Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre por Farco Satelital. Quien les habla, Antonella Ferrari Solesi, los va a estar acompañando durante toda esta transmisión, donde tenemos como invitados a los chicos y las chicas de la EMEM número 2 del Distrito Escolar 19. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Se quieren presentar? ¿Nos cuentan sus nombres? Hola, buenas tardes, soy Estefan Isabel. Bueno, yo me llamo Anaí. Yo soy Alexis David Bustos. ¿Nos cuentan cómo se llama la escuela, dónde queda? ¿Quién tiene ganas de presentar la escuela? Bueno, nuestra escuela es la EMEM número 2, Distrito Escolar 19, Arturo Jaureche, y queda en Villa Soldati, provincia de Buenos Aires. Es zona sur de Capital. Está cerca la cancha San Lorenzo, Mataderos, Lugano. Después también pasa el premetro, el metrobús, está el 101, el 150, el 114. Buenísimo, nos ubicaste. Muy bien. Y cuéntanos cómo se llama la escuela, ¿por qué se llama así? Se llama así por un hombre que hizo algún acontecimiento importante en Buenos Aires. Arturo Jaureche. ¿Qué hizo Arturo Jaureche? ¿Se acuerdan? Arturo Jaureche fue un periodista y escritor también, y era como que fue muy reconocido porque perteneció como a la clase baja de los escritores y demás, y después también escribió todo y fue muy reconocido también por el tema que era, escribía muy no sé cómo decirlo, muy sencillo, o sea, usaba palabras sencillas y demás, y también tenía cierto conflicto con Jorge Luis Borges, que era como que él de la clase media alta, entonces habían ciertos conflictos entre ellos, pero todo a través de la literatura, todo a través de escritores. Bueno, muy bien, saben mucho de esa escuela. Y ustedes están en cuarto año. Sí, ¿es así? Cuarto año primero, turno mañana. Y decidieron un tema muy especial para tratar hoy. ¿Cuál es el tema que eligieron? Violencia de género. Violencia de género. ¿Lo eligieron ustedes? ¿Lo eligió la profe? ¿Cómo fue el tema de la elección? Se los vino. ¿Se les vino? En realidad una profesora nos mostró unas poesías en un libro y bueno, y yo leía y en un momento que me sentía, no sé, media con algo dentro, leí una poesía y me sentí un poco identificada y era para mostrar lo que sentía sin que sepan que yo sentía algo. ¿Qué poesías? ¿Se acuerdan cuáles fueron? Sí, tenemos algunas. ¿Quieren leerlas? La primera es: ¿cómo sería el mundo sin la mujer? La humanidad no hubiera existido, el amor no tendría razón de ser, y sin ella la vida no tendría sentido. Mujer, tienes nombre de princesa, de ti la vida viene como herencia, inspiradora, musa de poetas, eres el milagro y la inteligencia, una... vas marcando el rumbo mientras camina fuente de amor, de besos y caricias. Eres la creación del universo, eres mujer, la dueña del misterio, la que despierta los sentimientos tan profundos como el mar abierto. ¿De dónde sacaron esta poesía? ¿La hicieron ustedes? No, la sacamos de internet, en realidad un compañero trajo estas poesías para mostrar. ¿Y saben quién es el autor o la autora? No logramos conseguir esa información. No lograron conseguir esa información, bueno. En realidad todo lo tenía Ángel, pero no pudo venir porque le agarró varicelas. Le mandamos un beso a Ángel. Saludos. Que le agarró varicela y no puede estar hoy en el programa. Y ustedes estuvieron trabajando entonces cómo se representa también la mujer, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las poesías, los poemas. ¿Y qué conclusiones sacaron con respecto a eso? ¿Cómo se representa a la mujer? Que algunos la tratan como un objeto sexual. Bien. ¿En las poesías? No, en algunas no, pero en verdad en la vida actual sí. En realidad llegamos a la conclusión de que en las poesías y en los poemas la mujer es considerada como algo lindo, algo bello, creadora de la vida y demás. Y en cambio en algunas músicas el reggaetón, la cumbia y algunos otros géneros, como es considerada como un objeto sexual, como dijo Alexis, que es considerada como una cosa, como es como que no tiene ningún valor. ¿Y ustedes por qué piensan que pasa eso? ¿Por qué esa diferencia? Por el tema del machismo que viene de hace generaciones, sobre la monarquía, que viene como que el hombre es mejor que la mujer. Claro, como una imposición, sí. Que nos hace pensar que el hombre es superior. Sí. ¿No? Por ejemplo, el rey es hombre, el papa es hombre, o sea, siempre todo tiene que ser hombre, o sea, no, o la mujer como que no puede ocupar un cargo como que sea bien visto. Bueno, sin ir más lejos, para muchas religiones, la figura principal también es hombre, ¿no? Muy bien. Y en base a toda esta reflexión que ustedes hicieron en relación a las poesías y en relación a, bueno, géneros musicales como el reggaetón, empezaron a trabajar sobre una problemática en particular, que es la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Para los que por ahí nos escuchan y no saben de qué se trata. El maltrato a la mujer. Bien, ¿solo a la mujer? No, en realidad no, es que un género maltrate, se crea más fuerte que otro género y lo maltrate, es decir, tanto un hombre como una mujer o un hombre. Es bien. De ambos sexos, no solamente el hombre a la mujer. Bien, y aparte ahora hay como un debate actual con respecto al género, ¿no? Hay muchos que dicen que no hay dos géneros, que hay más. Entonces es como que se multiplica la cantidad de protagonistas en la escena. Y pudieron investigar acerca de la violencia de género y hacer algunas entrevistas. ¿A quién se la hicieron? ¿Cuál es la primera que vamos a escuchar? La primera es de un médico que va a nuestro colegio, del CESAC número 24, que es una salita, que más allá de una salita también tiene médicos, asistente social, y que, o sea, se involucra en la problemática del barrio. Entonces es como que le fuimos a preguntar estas cosas, o sea, qué pensaban o qué, alguna situación que hayan tenido en el CESAC, y nos dieron esto que vamos a escuchar ahora. Bueno, vamos a escuchar entonces la primera entrevista. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. También de que en todas las situaciones de violencia hay un... Mi nombre es Federico, soy médico residente en la salita del CESAC 24, y en la salita lo que nosotros vemos bastante adolescentes y también hay personas también más grandes que nos consultan por varias cosas, y por ahí el tema de la violencia y los malos tratos salen en varias consultas, tanto cuando, por ejemplo, estamos controlando un embarazo, cuando una adolescente o una mujer viene a buscar métodos anticonceptivos, o cuando hace un control de salud. O sea, en todas esas situaciones aparecen o pueden aparecer cuestiones que tienen que ver con los malos tratos y la violencia. Hay, como te digo, hay muchos casos, y si necesitas que puntualices en alguno, te cuento alguna experiencia, pero... Lo que más sale por ahí, como para darte una idea, es la violencia basada en género, que es un tipo especial de violencia en el cual la distinción que se hace es que el hombre, por ser hombre, tiene más poder y ejerce ese poder por sobre la mujer, y la mujer, por ser mujer, está en una posición de desventaja, y bueno, esa es una situación de que nosotros consideramos que es totalmente injusta, y que tratamos en las consultas de desnaturalizar, es decir, tratamos de que la paciente sienta que no es natural, que no está bien, que pasen esas cosas, y tratamos de ayudarle y darle herramientas como para tratar de resolver esa situación de violencia que vive. Por eso, como sabemos que es muy frecuente y como sabemos que la podemos encontrar en cualquier lado, tratamos de todos los trabajadores del centro de salud estar sensibilizados con el tema, tratamos de capacitarnos, hacemos cursos entre nosotros para detectar situaciones de violencia y para poder brindar un asesoramiento. Acá la tenemos a Elisa, que es compañera nuestra, que es de trabajo social, Ellos manejan muy bien el tema y nosotros cualquier cosa que detectamos podemos hacer una primera intervención, y si es necesario hacer un seguimiento más importante del caso, las derivamos con la gente de trabajo social. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre por Farco Satelital. Acabamos de escuchar el testimonio del médico del CESAC 24, que nos cuenta que en el CESAC pueden ir víctimas de violencia a pedir asistencia, ¿no es así? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el CESAC funciona todos los días, de lunes a viernes. Está desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media, si no me equivoco. Y ¿dónde queda? Importantísimo. Queda en el barrio Ramón Carrillo. No sé exactamente la dirección porque está como media en juego, porque hay dos barrios, entonces está en la mitad de los dos, entonces se lo disputan. Claro. Y es un centro de salud gratuito. Sí, es totalmente gratuito, y más allá de ser un centro de salud, es como que atienden también a víctimas a las mujeres golpeadas, porque son la gran mayoría las que se acercan, son mujeres o adolescentes. Y bueno, como contaba el Federico, él está haciendo pasantías ahí, y también, más allá de ser médico, se está encargando también con Elisa, que es la asistente social, se encargan de todo este tema que es la violencia de género. Él habla de desnaturalizar. ¿Qué pensás, Stephanie, con respecto a qué se refiere él cuando habla de desnaturalizar? Para mí se refiere a desnaturalizar, es como que no se tratan como en sí seres humanos entre ellos, que se tratan como que le pegan a un animal o algo así, aunque tampoco tendrían que hacer eso con los animales. Y la verdad que es como algo desnatural golpear a una mujer, o tanto la mujer como al hombre, y como que tendrían que resolver las cosas dialogando y no salvajemente de esa manera. A eso se refiere desnaturalizarse. Claro, porque pasa a ser algo natural, ¿sí? Como si fuese algo lógico que un hombre o una mujer, porque también puede ejercerse desde la mujer hacia el hombre la violencia, tenga poder sobre el otro al punto tal de maltratarlo, ¿sí? Y como esto que ustedes venían contando recién, que es algo legendario, acerca de las sociedades patriarcales, donde el hombre tiene mucho poder. Entonces, lo que se trata es de romper con eso, desnaturalizarlo, que se empiece a cuestionar y que las mujeres y los hombres entiendan que no es natural y nadie tiene por qué maltratarte, ¿sí? Y habla también de una cuestión muy particular del territorio, del barrio. ¿Ustedes piensan que estas problemáticas se circunscriben a un barrio específico, a un territorio específico? ¿Hay poblaciones más vulnerables que otras o no? Para mí no, y uno de los ejemplos que daba César era, por ejemplo, en nuestro barrio, ponele, es más común, sí, que las mujeres por lo general hagan la denuncia, muy pocas, pero hay más casos que es mayor el caso que no hagan la denuncia del que sí. Pero es como que en barrios como más ricos, por decirlo de alguna manera, es como que cómo vas a hacer la denuncia vos si el que te pega es el juez, el que te pega es el policía, el que te pega es un abogado. Entonces es como que cómo vas a hacer la denuncia vos si de cierta manera él tiene control de esos ámbitos. En cambio, en los barrios más pobres es como que no tiene, o sea, la mujer o el hombre no tiene como acceso a la justicia para poder controlarlo y que la denuncia no se haga. Entonces es como que se puede hacer la denuncia, sí, en ambos casos, pero es como que de cierta manera en alguna es como que más común que hagan la denuncia y en otra no tanto. Y también por las apariencias, por el tema, claro, de los barrios más ricos, o sea, tienen que mantener una apariencia, la familia feliz, esto y lo otro. Y por lo general, en los barrios más pobres no, porque se salen golpeando a la calle, o escuchan los vecinos, o los mismos hijos van a las escuelas y lo cuentan. Entonces las maestras, los directivos saben lo que están sufriendo y de cierta manera actúan y tratan de hacer algo. Creo que la entrevista seguía, ¿no es así? Sí. Vamos a escuchar entonces el segundo fragmento de la entrevista al médico del CESAC 24. también se puede pensar la violencia como en la relación, o sea que hay relaciones violentas. A veces lo que vemos también es, por ejemplo, casos de violencia de género en el cual, no sé, el varón de la pareja la desestima, la insulta o le grita a la mujer por que tuvo una actitud que esa persona consideró que no tenía que tener, y también vemos que también hay gritos en respuesta o golpes de los dos lados, digamos. Siempre considerando que en los actos de violencia hay alguien que ejerce la violencia y alguien que es una víctima, también hay casos que esa violencia se cruza. A mí, en lo personal, no me ha pasado de encontrarme con el caso de que el varón de una pareja sea la víctima directa de la violencia. Sí me ha pasado con varones, pero niños, o sea, niños que son víctimas de relaciones de violencia entre los padres, principalmente entre el padre y la madre, mejor dicho, del padre hacia la madre, y que esos niños son víctimas de vivir en esa relación de violencia o en ese clima de violencia, y cómo afecta la salud de esos chicos. De hecho, yo tengo un paciente que está muy afectado por la violencia que sufre su familia, se ve bastante bien eso. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Seguimos con Hora Libre por Farco Satelital. Acabamos de escuchar la segunda parte de la entrevista al médico del CESAC 24, donde nos hablaba de las relaciones violentas. ¿Qué pasa, no, con estas relaciones violentas por ahí, dentro de una familia, las consecuencias que eso genera? Yo oí un caso donde había violencia de género, sucedía eso. Y bueno, y la verdad que esa mujer no la pasaba muy bien, que digamos, en su casa con su marido, porque la verdad que el marido la trataba como él quisiera. Cuando llegaba quería todo ya, quería todo listo. Y si no, esa persona, si no hacía eso, recurría a la violencia. Y bueno, y hasta que un día esa persona se cansó y decidió hacer la denuncia, pero tanto no sirve porque te tiene muchos días, por lo que me contó esa persona, dentro de la comisaría, y no funcionó porque a pesar de eso el hombre que maltrataba a esa mujer iba y rompía con las reglas porque pidió custodia de metros, y eso no sirve porque tenés que renovarlo cada tanto. Y bueno, y hasta que un día ese hombre rompió las reglas y todo esto que el otro, y bueno, y casi llegan a matarse, y ahí es cuando recién actuó verdaderamente la policía. Claro, siempre pasa como un lugar común de que en estas situaciones hay que llegar como al punto extremo, ¿no? Digo, por los casos que por ahí se mediatizan más y que terminan mal, y que por ahí anteriormente hubo un montón de acciones o de denuncias que hizo la persona golpeada, y que muchas veces pasa lo que decías vos recién, hay como muchos trámites, mucha burocracia en el medio, y es muy dificultoso. Sí, la mujer había hecho como 30 denuncias más, me parece, muchas denuncias, pero la policía no reaccionaba, hasta que un día se pasó del extremo el marido de ella, y bueno, y ahí es cuando recién actuó verdaderamente y entró a la casa y actuaron como tenían que haber actuado. Y en este contexto, ¿qué pasa en aquellas parejas que tienen hijos? ¿Ustedes qué piensan que pasa con ellos? ¿Cómo viven esta situación? Depende de cómo vean que reaccionan los padres al tener problemas en la casa. Los chicos ven y como que le queda como problemas psicológicos que no lo dejan comenzar con su vida. Y ellos, al ver todo eso, de grande creen que agrediendo a otro se pueden sacar todos los problemas que tuvieron encima. Como que reproducen esa misma situación. Igual, de cierta manera, creo yo que llegan a los dos extremos. Uno, de ser sumamente violentos, o de ser súper tímidos y esconderse y tenerle miedo a todo. Y o si no, eso, que piensan que la violencia o los golpes es la única manera de solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque desde chiquititos estuvieron viendo eso y acostumbrado a que mamá o papá, si tenían un problema, lo solucionaban con los golpes. Entonces está esto de que sos súper tímido o sos súper golpeador, súper violento. y de cierta manera es como que se repite todo nuevamente, es como que un círculo vicioso que nunca termina, porque si en tu casa recibiste eso, estás acostumbrado a eso, después vos lo volvés a hacer y así sucesivamente, y es como que nunca termina, y así se va generando una familia y un círculo totalmente violento. Como una familia enferma también, ¿no? Sí. Atravesada por toda esta problemática. Les queremos contar a todos los oyentes que los chicos hicieron este trabajo en el contexto de la materia de lengua, con la profesora Eugenia Rodríguez, ¿es así? Sí. Que estuvo acompañada en todo momento por César Baldoni, que es el profesor capacitador de programa REC. Vamos a ir a un tema musical, como para distendernos un poco, y cuando volvemos seguimos con este tema, ¿les parece? Seguimos en Hora Libre, transmitiendo desde el estudio de la MEM 1, Distrito Escolar 13. Les vamos a contar a nuestros oyentes cuáles son las radios que nos retransmiten por todo el país. Para esto me va a ayudar Estefani. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires. FM Las Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultural, Provincia de Santa Fe. La página es Radio Cultural Santa Fe, wordpress.com. Radio El Aguilar, Provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Utuaca, Provincia de Buenos Aires. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. Muy bien, muchas gracias. Y Anaí, contanos dónde pueden buscar los programas aquellos oyentes que quieran bajarlo. www.programarec.com.ar. ¿Y dónde pueden contactarnos? horalibre@programarec.com.ar. Y también en Facebook, Farcor Programa Rec, perdón. Todo junto. Programa Rec, todo junto. Y después también en www.farco.org.ar. Muy bien, muchas gracias a las locutoras. Les recordamos que estamos con la MEM número 2 del Distrito Escolar 19, Arturo Jaureche. Y están tratando un tema muy particular, que es la violencia de género. Para esto los chicos realizaron una serie de entrevistas y ahora vamos a escuchar la que le hicieron a la trabajadora social. Cuéntenos, ¿en dónde se la hicieron? La hicimos en el colegio porque es un... también trabajan mucho con el tema de la sexualidad y demás. Entonces van cada 15 días a los recreos de nuestro colegio y se ponen una mesita y hacen juegos y demás con relacionado al tema. Como para informar, claro, a ustedes. Claro, como que estemos en el tema del cuidado, de la educación sexual y demás. Entonces aprovechamos ahí y empezamos a hablar con ellos y le preguntamos si, o sea, tenían conocimiento sobre el tema y nos dijeron que sí. Entonces aprovechamos y le hicimos la entrevista. ¿Y ustedes previamente habían hecho las preguntas para la entrevista? Sí. ¿Por qué? ¿Qué preguntas hicieron? ¿En qué se basaron? No, en realidad, o sea, estuvimos también, éramos un grupo más grande en realidad, y este tema me tocaba a mí con otros dos chicos, Alan y Marcela, que tampoco pudieron venir. Y a Marcela, por ejemplo, le empecé a inquietar, o sea, ¿de dónde, o sea, en qué se basaba el hombre o la mujer en hacer que una mujer supuestamente que ama sufre? Entonces le preguntamos eso, después también si conocían algún caso particular y si nos podían contar, y como la gran mayoría son identidades reservadas, cosas así, no particularizaron en ningún caso en específico, perdón, y nos contaron así como abiertamente a un chico, una chica, pero sin dar nombres ni nada, como para no exponerlos. Claro. Y después a Lisa, que es la trabajadora social, que es la que está más relacionada en el tema, le preguntamos qué consejos le daban a las mujeres para que se animaran a denunciar, o a mujeres que estuviesen pasando por ese caso, qué les dirían para que, o sea, se animen a denunciar. Y bueno, y ahí das consejos y demás para la mujer. Bueno, vamos a escuchar la entrevista y después seguimos con más Hora Libre. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, Hora Libre. Sí, o sea, hay muchos casos, muchas situaciones. Por ahí no está bueno tanto particularizar. Si querés te cuento algunas cosas generales que son las que suelen pasar. En realidad nosotros lo relacionamos con la sociedad, decimos que vivimos en una sociedad muy patriarcal, donde se supone que el hombre tiene poder sobre la mujer, ¿sí?, y decide sobre ella, como que la mujer fuera inferior al hombre y no tuviera los mismos derechos y las mismas posibilidades que él. Sí, esto se ve mucho, o sea, en la antigüedad, cuando la mujer no podía trabajar y solamente se quedaba en la casa cuidando a los hijos y dependía económicamente del hombre, y también le tenía que pedir autorización. Primero era en la época de la colonia, era su padre, y después cuando su padre le entregaba a su pareja, su esposo era el que tenía el derecho sobre esa mujer. E incluso se ve mucho en el tema de las relaciones sexuales, que parece como que la mujer estaría como obligada a responder a los deseos del hombre, o sea, cuando el hombre tiene ganas, la mujer como que no podría negarse. Como que son todas situaciones que se dan producto desde la cultura patriarcal en la que hemos vivido, ¿sí? Muy machista, ¿no? Como que el hombre siempre es más que la mujer. Y bueno, en el CESAC se ven muchas situaciones donde la mujer le cuesta mucho decidirse y acercarse a pedir ayuda. A veces viene acompañada por una amiga o por una hermana que le insiste en que no puede seguir viviendo así. O a veces la misma mujer llega a un momento de crisis donde se da cuenta que no puede seguir viviendo así y se acerca a charlar. Por ahí son situaciones que llevan mucho tiempo de trabajo, porque a veces hace 10 o 20 años que esa mujer está en esa situación, en esa relación de desigualdad con esa pareja, ¿sí? Y está acostumbrada a vivir con ese hombre. Y a veces hay cariño de por medio, hay hijos, y eso dificulta muchas veces el decidir separarse. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Seguimos con más Hora Libre. Acabamos de escuchar la entrevista a la trabajadora social del CESAC 24, que hablaba esto de las sociedades patriarcales. ¿Qué es una sociedad patriarcal? Bueno, la sociedad patriarcal sería sobre la desigualdad del género, porque hablaba en la entrevista que le hicieron mis compañeros, hablaba sobre de que el hombre en los antiguos tiempos la trataban a la mujer como objeto, tanto como sexual como para tenerla ahí para que haga sus cosas. Y bueno, y hablaba sobre que el hombre iba a salir a cazar y a la mujer la tenían ahí como para que haga las cosas relacionadas a la ama de casa, que en otros tiempos se decía de otra manera. Y hablaba también sobre de que la trataban como ellos querían, de que la satisfacan en sus necesidades sexuales y les ordenaban cosas y les decía qué hacer. Y bueno, y hoy en día también se aplica, como que esto se sigue reproduciendo. Sí, se sigue reproduciendo ya de hace bastante tiempo, como que hay roles asignados para los hombres y otros para las mujeres. Sí, como en el tema del hombre que trabaje en una empresa y la mujer trabaje de ama de casa a cuidar a sus hijos. Y también se aplica en la escuela con los alumnos. O sea, si un alumno se comporta mal en la escuela, tiene mala conducta, ¿a quién se van a dirigir primero? A la madre, y después recién al padre. Le van a echar toda la culpa a la madre, porque es como que la madre se ocupa de las cosas del hogar y de los hijos. ¿Qué opinas vos, Alexis, que sos el único hombre de la mesa, respecto a esto? Que no, yo diría que debe ser lo mismo, porque más las reacciones que tiene el padre en la casa, y porque si el hijo es él, va a ser un futuro, como decir, un futuro empresario. Si el papá se ocupa de trabajar en la empresa, le tiene que hablar más de los respetos de la mujer y de hablarle de las conductas en la escuela, porque es para el bien del chico y no echarle toda la culpa a la madre. Claro, porque en realidad la responsabilidad es compartida. Hay una mamá, sí, y hay un papá. ¿Y ustedes piensan que la situación de ahora es igual a lo que ocurría hace miles de años atrás? Un poco más difícil. ¿Vos decís que es un poco más difícil? ¿Por qué? Porque ahora es como que a la mujer la tienen ahí como, por ejemplo, de un chico y una chica que le pregunté a algo que pasa, a alguien que pasa por esto. Por ejemplo, al hombre que golpea, le pregunté por qué lo hace. Y dice, porque la mujer nunca entiende, si no entiende por las buenas, va a tener que entender por las malas. O si no, se burlan los demás, que me dicen, sos gobernado, sos esto, tu mujer te hace lo que quiere. Y por eso es como que tiene un trastorno psicológico, por decir otra cosa, y tiene como un rechazo contra la mujer y una agresión. Y como una necesidad de demostrar, sí, que es superior. Que demostrar que él es el hombre y él es superior a la mujer. Y la mujer hace esto porque es hombre. ¿Y ustedes piensan que esto le pasa a todos los hombres? Y a la mayoría sí. ¿Sí? ¿La mayoría reacciona de esta forma? Sí, yo diría que no soy uno de esos, porque odio esto y lo odio. O sea que la minoría... Para mí no es tan así, sino que es como... O sea, no todos, porque también hay mujeres violentas. También hay mujeres golpeadoras, no es solamente el hombre. O sea, si bien está inculcado, vivimos prácticamente en una cultura que el hombre siempre es el más fuerte, como decía Steffi, que es porque trabaja y demás, pero ahora no tanto, porque se le está dando cierta libertad a la mujer, en el sentido que ella ahora ya puede trabajar, porque, por ejemplo, 40 años atrás no lo podía hacer, y ahora sí, ahora la mujer trabaja, y creo que, ponele, yo en mi caso la veo a mi mamá que trabaja y nos cuida y nos cocina y nos limpia y nos hace todo. Es como ahora una superhéroe, más o menos, porque le da la capacidad para hacer todo. En cambio, al hombre, si bien, o sea, trabaja y demás, pero la excusa, ay, estoy cansado, y se pone a ver la tele o esto y lo otro, y es como que la mujer puede hacer un montón de cosas y el hombre no tanto, y pero también lo puede hacer, pero o quizás no quiere o no sé, pero siempre es como que la mujer es como dijo Steffi y Alexis, que están más metidos en la casa y demás. Es como que a las mujeres se le asignaron ahora otros roles, sí, porque está esto que vos decías recién, de la posibilidad de salir a trabajar, desarrollarse profesionalmente y demás, pero sigue teniendo los roles que culturalmente siempre le marcaron de estar en la casa con sus hijos. O sea, tiene que encargarse de todo en definitiva, cuando en realidad, bueno, habría que distribuir un poco más también, sí, las responsabilidades del hogar. Y hablando esto de, bueno, de la diferencia entre los hombres y las mujeres, de que no todos los hombres son golpeadores y que también hay mujeres que maltratan, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a la trabajadora social, donde creo que hablan de esto, ¿no es así? De los hombres maltratados. Sí. ¿La escuchamos y después debatimos acerca de eso? Vamos. También pasa que la mujer es la que a veces agrede al hombre, ¿sí? A veces también hay que ver qué pasó en la vida de esa mujer que tiene esa actitud ante los hombres, ¿no? A veces tiene que ver con algunas situaciones del pasado o que haya vivido viendo lo que vio de sus padres o, no sé, alguna relación así desigual con los hombres, pero sí, hay algunas. No son la mayoría justamente por esta sociedad machista, patriarcal, pero sí hay situaciones. Y también este hombre se encuentra en una situación de angustia, muchas veces denigrado, porque lo que tiene la violencia es esto, que el violento sobre la otra persona le va haciendo como un trabajo, un proceso de denigración, ¿sí? Donde la víctima generalmente empieza a ser muy insegura, pierde la posibilidad de decidir, tiene mucho miedo de todo, mucha angustia, pierde, digamos, su poder de decidir como persona, ¿sí? Seguimos con más Hora Libre. Acabamos de escuchar la entrevista a la trabajadora social del CESAC 24, donde nos hablaba acerca de los hombres maltratados. ¿Qué opinas respecto a esto, Alexis? Bueno, yo en mi lugar diría, toda mi familia dice que yo voy a ser uno de esos porque soy como muy paciente en estas cosas, pero yo tengo entendido que la mujer es indefensa y no te puede provocar ningún daño físico. Y yo respeto porque es mujer y digo, es mujer y tiene derecho a respetarla. Entonces por eso diría que el hombre trata de ser más delicado, porque como es mujer, se la respeta y es más delicada y todo eso. Entonces por eso tiene el derecho como bajar la voz y obedecer. Y una, porque el hombre nació de una mujer. Bien, algo fundamental, ¿no? Sí. Porque ¿qué pasa con estos? Que tiene más respeto. Y bueno, y la mayoría de veces la mujer se abusa y va a los golpes. ¿Qué pasa con estos hombres, como vos dijiste recién, Alexis, que nacen de una mujer y que después maltratan a otra solo por su condición de mujer, ¿no? ¿Qué les debe pasar por la cabeza? Y esto de los hombres maltratados me parece algo muy interesante. Yo eso lo digo en mi lugar, pero algunos pensarán así, me pregunto. Porque por lo general no suele haber muchos casos de hombres maltratados. No sé si porque no existen o porque no se denuncian. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que también nos denuncian por vergüenza, porque ay, ¿qué van a decir? Ah, mira, la gran mayoría son policías hombres, ponele, y vos vas y le decís, che, mira, mi mujer me pega, se te van a reír en la cara, o sea, porque por más que lo tomen con seriedad y por su trabajo y demás, pero después creo que se van a reír y todo, y como que van a tener vergüenza. Por ejemplo, yo tengo un caso cercano que, o sea, la mujer, o sea, son novios en realidad y están hace 2 años y la chica era el que le pegaba al chico y él, o sea, lo tomaba con gracia, se reía porque nunca lo llegó a lastimar así bien, o sea, fuerte, pero ella era el que le pegaba y no era él. Y él, o sea, trataba de calmarle y demás, pero era como que no sabían discutir cada problema, o sea, ella iba a los golpes directamente, no es que discutían ni nada, iba a los golpes. Y aparte no tiene que ver solo con la agresión física, ¿no? Porque hay también otro tipo de agresiones. Sí. Agresión verbal. Agresión verbal y psicológica. Y con la agresión psicológica me parece que que muchas veces se lastima mucho más profundamente que con una agresión física, porque una con la agresión psicológica lo que pasa es que desmereces al otro, los disminuís al punto tal que el otro piensa que no sirve para nada. ¿Qué me vas a decir? Eso se ve más en los adolescentes o en los chicos, que le dicen fracasado, nunca vas a llegar a nada, ¿para qué estudias? Por ejemplo, yo tengo una familia que se crió en el campo, pero yo me creí acá en provincia. Y a mí, digamos, algunos, los que se crearon en el campo, que se crearon, digamos, de los animales, si se puede decir, me dicen, ¿para qué estudias si nunca te vas a recibir de nada? ¿Por qué no te pones a trabajar? Va, lo único que me pueden decir. Y yo, bueno, me vuelvo todo. No digo. Es que lo importante es que nosotros tengamos bien en claro que nos queremos y que sabemos que lo vamos a poder hacer, ¿no? Como que esa acción, como que esa intención de denigrarnos no nos toque, porque a veces es muy difícil luchar contra eso. Sí. Pero es como decía Alexis, que por lo general, o sea, nuestra familia son de provincia o qué sé yo, o del campo, o de otros lugares así, que están acostumbrados a ir a trabajar muy chiquitos. Entonces piensan que es la única manera, es ir a trabajar, y la solución no es todo eso, sino también los estudios y demás, que es importante. Sin dudas. Me parece importante mencionar que en una parte de la entrevista, la trabajadora social les contó cómo es el proceso para hacer la denuncia. ¿No es así? Sí. Vamos a escucharlo, ¿les parece? Y después comentamos. También influye que el sistema de la Administración de Justicia tiene algunos obstáculos, porque si bien la mujer puede hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y se le asigna un juzgado donde el juez determina que se tomen medidas de protección, que algunas de las medidas pueden ser excluir al hombre del hogar o hacer lo que se llama una medida perimetral, que es que no se puede acercar hasta tanta distancia de la mujer y de los hijos. Lo que tienen esas medidas es que tienen un vencimiento, entonces la mujer tiene que buscarse un abogado, que hay patrocinios jurídicos gratuitos, pero tiene que renovar las medidas. ¿Sí? A veces las medidas son por 60 días o 90 días. Si la mujer no las renueva, esas medidas ya no tienen más efecto. ¿Sí? Entonces, por eso el sistema judicial a veces tiene muchos obstáculos. También pasa con mujeres que van a hacer la denuncia y tienen que esperar 6 o 7 horas para que las atienda el equipo interdisciplinario. Está bien que una vez que entra, a veces son 2 horas de entrevista, ¿no? Es muy completo el equipo y la atención se hace. Hay muchos mitos, ¿no? También dando vuelta, cosas que no son verdad en relación al abandono de hogar, a la exclusión, como que si la mujer se va del hogar con los chicos va a perder todo, como que, y hay distintas instancias, ¿no? A veces depende de si la mujer está casada o está solamente juntada, ¿sí? Pero está bueno, por ahí nosotros lo que recomendamos es que se vayan acercando y vayamos charlando de todas las dudas que tengan. Nosotros ahí en la salita no hay abogado, pero sí cerca, en el Centro de Acceso a la Justicia, hay abogados que los pueden asesorar sobre el tema. Seguimos con más Hora Libre. Acabamos de escuchar a la trabajadora social del CESAC 24 contándonos acerca de la denuncia de casos de violencia y acerca de los mitos que hay con respecto a este tema. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo es el tema de hacer la denuncia? Vos nos habías comentado, Stephanie, que conocías un caso puntual que había resultado ser muy difícil hacer la denuncia, ¿no? Como que es un procedimiento muy arduo, que aparte tenés que ir renovando los permisos y las restricciones. ¿Qué más me pueden contar al respecto? ¿Dónde se hace la denuncia? Se hace la denuncia en las oficinas de hogares que tratan sobre la violencia de género. Y bueno, y primero para tener en sí en claro, tenés que tener, o sea, daños como en sí, se tienen que dar cuenta si estás como mal psicológicamente, tanto como física. Y tenés que tener bastantes casos de que te haya agredido. No es que, me gritó y ya está, no. Tenés que tener varios episodios de tema de violencia de género. Y bueno, y después de recién hacer la denuncia, como que tenés que esperar un tiempo determinado para ver si se vuelve a repetir. Y bueno, y si se vuelve a repetir, ahí van a como a acceder. Y pero por el caso que yo conocí, bastante tiempo. Eso te dicen la policía, pero en realidad es como que es un tiempo determinado, largo. Tiene que suceder como, no sé, 30 casos. O sea, por lo que vos me contás, te tenés que aguantar un montón de tiempo de maltrato como para recién a partir de ahí poder hacer la denuncia, donde tenés que comprobar que tenés daños psicológicos y daños físicos. Te tiene que, no sé, llegar hasta el punto de llegar que casi te mate, me parece, para que recién recurran. Y también hablaba la trabajadora social respecto a los mitos que giran alrededor de este tema. ¿Cuáles son estos mitos? Y el miedo este de perder a los hijos. Ay, porque si yo me voy de la casa, él me puede hacer una denuncia por abandono de hogar y me puede sacar a los hijos. O, ay, no, porque mirá, él por ser hombre o por lo, el caso que fuese, más allá de esto de que, o sea, me puede hacer una, como dije antes, esto de la denuncia por el abandono de hogar, que es el más frecuente que nos contó después, o sea, fuera de la grabación, que el más frecuente es esto, o sea, ay no, porque si yo me voy de mi casa, él me puede hacer una denuncia por abandono de hogar y me saca los hijos y me saca todo y yo no tengo derecho a nada, o sea, y si es que tienen una casa en común, ay, yo solamente por irme de mi casa ya tengo que, o sea, quedarme ahí y no puedo hacer nada porque si me saca todo, me quedo en la calle sin nada. ¿Y qué pasa con estos mitos? ¿Son reales? Y en realidad no son reales, porque, o sea, si vos tenés un maltrato, o sea, ¿qué vas a aguantar a que te golpeen? No son reales para nada, porque puedes ir a acercarte a hacer la denuncia en cualquier momento. Y bueno, y una de las cosas que contaba ella también era de que por lo general las mujeres no se acercan a hacer la denuncia por el tiempo este. Por el tiempo este que, o sea, él tiene que aprovechar el tiempo que el hombre no está en la casa. Y por lo general, en la comisaría o donde vaya a hacer la denuncia, tarda mucho en atenderte o cosas así. Entonces le lleva como varios días para poder lograr hacer la denuncia. Bueno, yo creo que al margen de todos estos inconvenientes que no que se presentan en el medio, no hay que desalentar a aquellas víctimas y decirles que hagan la denuncia. Sí. ¿Sí? Porque es importante que hagan la denuncia. Sí. Al margen de que después por ahí es muy engorroso todos los trámites que hay que hacer y que quizás en eso haya que ajustar un montón de cosas, pero no por eso que dejen de hacer la denuncia, ¿sí? Vamos a escuchar un tema musical como para distendernos un ratito y después seguimos con más Hora Libre. Oh, Estamos escuchando Preso en mi ciudad, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y seguimos acá con los alumnos y las alumnas de la MEM 2 del Distrito Escolar 19, que trajeron un tema muy interesante, que es el de violencia de género, y que recién debatíamos acerca de todo lo que es el proceso de denuncia. Después de todo lo que es la denuncia, viene como una segunda instancia, ¿no?, sobre las medidas a tomar por parte de la justicia. Y una de ellas es el botón antipánico. ¿Qué es eso? ¿Me cuentan? Bueno, el botón antipánico es un aparato que se le da a aquella persona que sufra violencia de género. Y, o sea, se la entregan a pedido de la persona que está recibiendo la violencia, y en el momento que está sufriendo o ya lo pasó, aprieta el botón y se supone que la policía tendría que llegar dentro de minutos, tendría que llegar al domicilio. Vamos a escuchar qué tiene para contarnos al respecto la trabajadora social del CESAC 24 a la que ustedes se entrevistaron, ¿sí? Y después seguimos hablando sobre este tema. Supuestamente, cuando se pensó todo este sistema, tendría que ser que la mujer, cuando aprieta el botón, suena en una central donde mandan un equipo de emergencia, ¿sí? Hay muchos obstáculos también, porque los botones son recargables, a veces no hay cargadores, o a veces no hay señal donde vive la mujer, o pasa cuando la mujer vive en asentamientos o villas, que lo aprieta y los equipos de emergencia no entran en ese lugar, ¿sí? Pasa por ahí en el asentamiento La Esperanza o en la veredita. A veces no se sabe bien quién es yo la verdad no sé quién coordina todo ese sistema, pero a veces pasa que la mujer aprieta y no se sabe si es que no está sonando en la central o que suena y nadie viene por la zona de peligro, que le llaman ellos, en la que se encuentra ese botón. Para apretar el botón también uno necesita tener una actitud de decisión, ¿sí? Entonces, también no es que solamente el dispositivo, por tener el botón, una mujer sabemos que lo va a apretar cuando tenga una situación de emergencia, porque a veces hace tantos años que vive en esa situación en que es una vez más en que mi marido me violenta o tal persona me está violentando y la mujer no va y aprieta el botón. ¿Sí? O sea, tiene, yo creo que puede funcionar el botón, pero no es para cualquier persona y tiene que tener un equipo que responda a ese llamado. Como que parece un chiste que si una mujer aprieta un botón y no viene nadie, si pasa eso, es un sistema muy poco seguro, que deja a la mujer en riesgo total, porque si... El aula sale al aire. Hora libre. Seguimos con más Hora Libre. Veníamos escuchando a la trabajadora social hablar del botón antipánico, ¿sí? De su efectividad y del acto de decisión de la mujer al apretar ese botón, ¿sí? El botón antipánico, entonces, es un dispositivo que se le da a las víctimas de violencia de género para que acudan a él en casos de peligro. ¿Qué opinas de este dispositivo, Stephanie? Bueno, yo opino que este dispositivo no es tan útil, que digamos, porque la verdad que ese dispositivo necesita cargador, y si el hombre ve el botón antipánico va a decir, esta está teniéndome miedo, está recurriendo a policías, a gente, y como que si lo ve, primero va a romper el botón y le va a romper a ella, porque esas cosas no se dicen. También el botón necesita señal, y o sea, si en un caso donde el hombre la llega a golpear a la mujer, la mujer no es que va corriendo a buscar el botón y lo oprime, no va a llegar, o sea, después que le termine de dar la paliza, recién va a tocar el botón y la policía, ¿en cuánto va a llegar? Para mí no es verdad que viene en un minuto, segundos, tarda. Y no, bueno. Incluso decía recién la trabajadora social que muchas veces lo aprietan y no se sabe si es que no llegan porque no recibieron la señal o porque no quieren meterse en determinados barrios. sí, porque la mayoría de los casos de violencia de género resultan ser dentro de villas, de lugares con bajo nivel de pobreza. No es un dispositivo entonces muy efectivo. Estamos al cierre prácticamente del programa. Los quiero felicitar a los chicos por todo el trabajo que hicieron. La verdad, se nota que trabajaron muy bien. Y me parece que es el momento de hacer una reflexión final, ¿no? Como, ¿qué podemos aconsejar también a todas estas mujeres? Antes de hacerla, creo que Alexis tiene algo para comentarnos. Sí, que primero, cuando el hombre no está en la casa, que organice bien la denuncia, qué día la va a hacer y todo, y etcétera. Y después no recurrir a los policías y a la comisaría y todo eso. Recurrir a un centro de atención que esté firme y se ponga serio con el tema, porque ahí pueden sacar abogados, ayuda, y hablarle al hombre golpeador por qué lo hace y los problemas que tienen en la casa. Muy bien. Ustedes, chicas, ¿qué consejo le darían? Y yo también, es como decía Alexis, también acercarse, si una vez te acercaste a la comisaría o a otro lugar donde no te dieron importancia o no te tomaron la denuncia, poder acercarte a muchos centros, porque hay centros que trabajan con la mujer golpeada, hay centros que trabajan con diferentes casos, y poder averiguar, porque por lo general en las salitas comunitarias no hay solo doctores, sino también hay asistentes sociales y demás que podrían ayudar con el tema. Y está bueno que lo puedan hacer los que sufren esto, porque realmente yo creo que si te ama no te va a golpear. Entonces hay que hacer la denuncia. Stephanie. Bueno, mi opinión es para las que están sufriendo de violencia de género, es que la verdad que tendrían que haber conocido bien a la persona y bueno, y tenían que haber valorado en sí misma, porque si verdaderamente se aman ellas mismas, no se hubieran metido con un hombre así, y que, bueno, y en este momento que están pasando por eso, que recurran a un lugar y que salgan de sus casas y que terminen con esa persona, aunque ustedes piensen que los aman y no es así. O sea, no se aman ustedes y no van a amar a la otra persona, es imposible eso. Muy bien. Lo importante es que tomen conciencia, que sepan que nadie tiene derecho a tratarlas así o a tratarlos así, y que hagan la denuncia, ¿sí? Que por más difícil que sea, siempre es mejor hacer la denuncia para salir de esa situación. Les quiero agradecer a ustedes tres y a todos los alumnos de la EMEM 2 del Distrito 19 por su participación. Y por último, les quiero contar quiénes estuvieron a cargo de este programa. En la coordinación de piso estuvo Néstor Cortés. En la producción de contenidos y coordinación pedagógica estuvo César Baldoni. En la operación técnica también estuvo César Baldoni. Y por último, en la coordinación general, Mariano Molina. Quien les habla, Antonella Ferrari Solesi, los despide hasta una próxima transmisión de Hora Libre por Farco Satelital. Hasta luego.